Bueno, yo tengo mucha gratitud con todos ustedes, con los asesores, con mi familia, con mi señora, con mis hijos, con los líderes, con la Junta de Acción Comunal, con los honorables, los 13 honorables concejales, con mi equipo de trabajo, con los periodistas, con los comerciantes que no me ayudaron, pero no importa. Aquí estamos trabajando para todos. Sí quiero dejar claridad frente al alcalde viajero, que es el que les está hablando. ¿Sí? Este alcalde viajero ha hecho 3 viajes al exterior. Yo la verdad había salido nomás hasta Chicurán. Y me dieron la oportunidad y lo logramos. Una gestión realizada para apoyo, inversión y cooperación internacional demostrable. Yo estuve en España. Y se trajo el 3 de diciembre del año pasado, yo estuve en junio, se trajo resuelto el tema del aeropuerto de Flandes. Quiero dejar claro, el aeropuerto de Flandes es viable, el aeropuerto de Flandes le falta carga, punto, para no ir tan lejos. Pero me resolvieron. Durante más de un año los españoles de INECO nunca vinieron. En los 6 meses después de haber ido a España vinieron 3 veces. Y me resolvieron el 3 de diciembre de 2012. Segundo, estuve allá en ese hermoso y majestuoso Santiago Bernabéu, donde estuve con los amigos de la Fundación Real Madrid, el señor Julio González Rocco y Henry Chávez Mancheno de la Fundación Real Madrid, quienes nos atendieron, el presidente y vicepresidente. Y donde logramos un sueño mío de traer el Real Madrid, que es una realidad en Flandes. 400 niños los estamos ocupando en el tiempo libre de 6 a 16 años. Y a esos 400, a menos de 50 metros, nos están fabricando los 400 guayos para esos niños. Y los uniformes traídos desde España y otros hechos aquí en Colombia. Va a ser una inauguración grande. Ustedes me han de acompañar, porque aquí estarán ídolos nuestros, como Freddy Rincón, Faustino Asprilla en Flandes. El pibe me está cobrando mucho. Vamos a ver. Entonces, usted no se la puede perder. Esto es por lo grande. Porque mis hijos de Flandes merecen lo mejor de Colombia y del mundo. Luego, estuve indagando un tema en el TGV, el tren de gran velocidad. Hoy en día, la posibilidad de que se haga el tren nuevamente, se reactive la línea férrea Boyacá, Flandes y Santa Marta para el transporte de carga y de pasajeros. Es un proyecto del señor presidente Santos. Así es que fui a España por 3 cosas y me traje 3 cosas. Luego salí para Panamá con una idea interesante, el tema del hub multimodal, que es la foto que está detrás de la cartilla y está en la página 80. Una idea extraña, que cuando se lo comenté a Mary me dijo, ojo, que usted estuvo en la unidad mental como médico, no como paciente. La multimodalidad, aprovechando el río Magdalena, la línea férrea, la vía terrestre y el aeropuerto. Y vaya idea que se le presentó a la Universidad de la Universidad Piloto. Y eso me mereció una distinción como egresado sobresaliente que me hizo la universidad, el doctor Diego Escobar y a mí, por haber presentado un imponente proyecto como este, una aproximación financiera en el Fondo Multimodal Futuro de Flandes, Tolima, Colombia. Y luego me fui, antes de este proyecto, fui a Panamá a conocer la multimodalidad en vivo y en directo durante una semana en un congreso latinoamericano de movilidad y transporte en Panamá. Y allí conocí cómo entraba un barco, cómo salía un tren, cómo llegaba un avión y cómo llegaba y salió la tractomula y la generación de 10.000 empleos directos y 30.000 indirectos diarios en un canal de Panamá. Entonces su alcalde posteriormente salió para México, órale, a traer un acuerdo internacional que solo lo tiene esta región, Flandes, de hermanamiento o hermandad en el tema turístico y en el tema logístico para el futuro de Flandes. Hemos salido 3 veces y hemos traído 3 proyectos para Flandes. Pero Flandes no solamente se fue a pedir, se fue a llevar. Allá tienen problemas también graves, como es el tema de las sustancias psicoactivas, drogadictos y prostitución. Nosotros estuvimos en México y para México va el proyecto del ESPA, el control de sustancias psicoactivas, un proyecto que lleva 1.5 meses aplicado a Flandes durante 18 meses, que si da los 40 proyectos de vida resultado, será modelo nacional. Oiga, su proyecto ya no es mío, esto es de Flandes. Yo solamente soy un instrumento productor de ideas y me lo diseñé con el equipo de trabajo que hace 20 días aquí lo lanzamos. Sale para México como un aporte de Tolima y de Colombia a un país como México. Entonces, ya estamos nuestras ideas dejándolas para que ayude a la humanidad en otra parte del mundo. Y hoy me resta decirles de que aquellos que no creen en mí, yo les pido una oportunidad. Crean en mí. No tengo el ego elevado, lo tengo muy plano. Porque el único día que podré decir qué hice es el 1 de enero del 2016. Ese día, cuando ese señor Vicente Bonilla que está ahí, vivía todos los días en mi casa, láncese, yo le decía, déjeme quieto. Y me convenció él y otros amigos, porque ni mi familia quería que yo me lanzara estos temas. Pero los proyectos que se ejecutarán en la vigencia 2013, que están en la última hoja, léanlos, pero les anticipo ya lo siguiente. Hoy, 23 de mayo, siendo la 1 de la tarde aproximadamente, o 1:30, con razón que usted tiene hambre, Jaime. El punto Vivi digital para el municipio de Flandes ya está construido. Las 298 millones de pesos que nos van a asistir por los 35 computadores portátiles ya es un hecho. Llevemos la cuenta en la manito, doctor Over. La adecuación locativa del centro ya está. El suministro de luminarias se adjudica de hoy a mañana, ya está. Las 600 luminarias para Flandes. La adquisición e instalación de un ascensor en estos minutos se está adjudicando. Ya van 3. La construcción de comedores escolares para la asfalto educativa ya fue adjudicado la semana pasada. Van 4. La 5. La, para las veredas, Paradero 1 y Camalá, María Inmaculada, 2 comedores por 108 millones. La adquisición de una unidad refrigerante de 3 compartimientos se adjudica de hoy a mañana. La adecuación locativa del centro de monitoreo de la estación de la policía se va a adjudicar, que es adecuar el salón, pero ya está la plata, ya está todo. La adecuación y limpieza del canal Sanja de Aprovité, eso se va a adjudicar la próxima semana. La pavimentación de un tramo de la vía Mirador fue adjudicado hace 2 días. La dotación de elementos deportivos para la recreación y el deporte ya fue adjudicado. El suministro de instrumentos musicales ya fue adjudicado. El suministro de kits escolares se adjudica la otra semana. El suministro de uniformes escolares para niñas y niños se adjudica en 2 semanas. El servicio de transporte escolar en 1 semana se adjudica, o sea, ya surgió todo el proceso contractual. La adquisición de una máquina de bomberos me la entregan físicamente en 15 días, nueva. La reparación y mantenimiento de esta cubierta, entonces me van a preguntar ustedes, pero teléfonos inventa vainas. Miren esto, miren ese rincón, miren allá el rincón. Este es solo el segundo piso, en el primero se deterioraron, porque resulta que la plancha, digámoslo así, de aquí arriba, quedó con problemas, y no voy a entrar en detalles, y toca hacerle una cubierta, y ese silica y todo eso, eso es botar la plata, y a mí no me gusta botar la plata. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo ideal, hacer un tercer piso, no tengo plata por este año. Entonces le dije, hagamos una cubierta con un techo, y el año entrante, cuando haya plata, hacemos un tercer piso, y esa misma cubierta hecha para arriba, ¿vale? Entonces, de esa manera, ya está la plata para esa cubierta. Y lo más bonito, para terminar con broche de oro, con humildad se lo digo. ¡Qué bonito! Y en la historia de nuestro municipio, es cumplir lo no comprometido. Y esa vaina, ¿cómo es que el teléfono hace política? Teléfono Bernal nunca se comprometió a llevar el gas natural a las veredas de Flandes. Pero qué hermoso decirles que estamos a 10 días de terminar la acometida de 378 acometidas de gas natural en la vereda Puerta Cadena, Tarqui, Cabalá. ¡Qué belleza! Y lo más hermoso. Y lo más hermoso, muchachos, que arriba, la alcaldía subsidia 208 familias, todas muy pobres. Yo me siento satisfecho. 18 proyectos que vamos en el quinto mes, y ya hay más de 10 adjudicados, licitados, todo legal. Yo les quiero decir a mis contradictores que no me quieren, déjenme trabajar. Dejen que yo no me estoy robando nada. Aquí hay un documento oficial que, si tiene algún problema, está para aclararlo a la hora que usted diga. Que está soportado en la Contraloría. Que ya muchos de estos proyectos son objeto de investigación y yo no me pongo bravo para nada. O si uno no quiere que lo investiguen, no se meta en esto. Pero sí quiero decirles a esos señores detractores que estuvieron todos dándome madera para que los 4 proyectos que ya aprobó el Consejo no los aprobaran, que solamente para el futuro de Flandes y el desarrollo, que sea alguien. O vaya, pregúntenle al campo, si es que les hago daño con llevar el gas natural, donde yo aporté 101 millones y convencí al Cano de que nos apoyara con 490 millones. Y lo más bonito, los comprometí para llevarle gas natural a las otras 420 familias de Camalá, Paradero 1 y Colegio y Paraíso y Colegio 2. Yo no sé si eso es malo. Yo no sé si abrir una llave y disminuir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se llama POD, por el residuo de la madera. Esta es una enfermedad que mata a mucha gente cuando el paciente muere por falta de oxígeno. Haga la pruebita, colóquese, tapórese la nariz, oprímasela, no respire, y cómo se sentirá un ser humano cuando le falta oxígeno. Tengamos piedad de esa gente. Yo solamente estoy trabajando, amigos y amigas, ayúdenme. Y cuando haya un foco de corrupción, denúncielo, así sea mi propia familia, háganlo. Yo no le tengo temor a eso, porque nunca lo he hecho ni lo haré. Pero yo todo lo que estoy haciendo es trabajando. Y si no, júzgueme, júzgueme con lo que hoy hemos hablado, con un documento serio, oficial, totalmente oficial, para el bien de Flandes. A todos mis amigos, no es que me haya subido de estrato. A Jorge, al señor Penetro y a otros. Y a mi familia, a William, que viene peleando conmigo, porque no les dedico tiempo. Créanme que yo trabajo muy duro. Y créanme que yo también me canso. Yo hay días que llego a la casa y yo le digo a Mary, no me hable, que no quiero que nadie me hable. Estoy agotado. El único que soporto es al hombre de mi vida, que es mi hijo, que tiene hasta ahora 6 años. Es el que va y me lleva la gelatina y me dice, está cansado, me apaga la luz y cierra la puerta. Entonces, tal vez volveremos a jugar tejo, a seguir en la vida de médico, que lo hice, pero estoy trabajando, estoy buscándole un futuro a Flandes, estoy cumpliéndole un plan de desarrollo que nos comprometimos y que algunos puntos del plan de desarrollo no se han cumplido, como el ejemplo vivienda, pero por temas técnicos, pero ya se va a sobrepasar la meta, 803 viviendas, y nos comprometimos en 600, ¿cierto? Más o menos. Entonces, deme un tiempito, que hasta ahora llevamos año y medio, pero esto es una realidad para un municipio que sea competitivo. Vamos a devolverle la seguridad. Vamos a darle salud con nuestro nuevo hospital. Vamos a llevar la educación a la máxima tecnología. Ya empezamos con 90 tablets y el municipio incorporado en conciencias en el proyecto de tecnología. Vamos a devolverle esa parte turística para la vocación turística en nuestro municipio con ese acuerdo de hermandad que conseguí con México. Vamos a darle un viraje a esto. Y vamos que en el futuro sean mejores y mejores los alcaldes que sigan, quien sea. Pero ayudémonos. Como todos ustedes me están ayudando, su presencia para mí es vital. Y en nombre de mi familia, en nombre de la administración y en el nombre mío, agradecerles inmensamente a todos ustedes por creer en este gobierno, por estar aquí aguantándonos 5 horas entregando un informe. Que como ahorita alguno de mis detractores dijo, solo funcionarios, es que yo no necesito llenar esto para convencer, yo necesito convencer haciendo obras. Y este gobierno es de obra, no de popularidad. Me dicen que yo no hablo, pero hago mucho. Júzguenme ustedes. En menos de 2 meses resolvimos el tema de la escuela Caetán. En menos de 2 meses lo resolvimos, ¿cierto, Harold? Porque es una necesidad. Aquí les contraté una linda casita para que los niños estudien y no estén a la orilla del río en riesgo. Y yo ni voy por allá, porque es que esto no es de politiquería, esto es de trabajo y resultados. Esos angelitos, como son los niños, merecen respeto. Y en mí encontraron amor y respeto. Gracias a ustedes. Espero, con la bendición de Dios, desde ya, al quinto mes del año, de esta cantidad de proyectos, hay ya el 80% a punto de empezar ejecución y otros ya ejecutándose en proyección 2013. Por eso esos proyectos que nombré a lo último no hacen parte del 2012. Y son 33 para este año. Entonces nos faltan más o menos 12 para colgarlos de aquí a octubre, que empieza la ley de garantías, y de los 12, 9 tienen ya la parte del asegurado, la parte del presupuesto. Solamente me resta agradecerles, me disculpan que no los invite a almorzar, no tengo, pero ahí les di con amor una empanadita y con cariño, que Dios me los bendiga y ayúdenme a hacer un mejor plan. Muchas gracias.